Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones. Nada es verdad. Pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí. Empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor. Visten según les dice, comen según les aconseja. Crían a sus hijos siguiendo sus normas. Incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. Creo en un cambio de forma estructural. Creo en un cambio y en reclamar la realidad de la verdad. No hay vicio ni autoestima, es construcción social contra aquellos que lastiman y activan tu miedo a pelear. Nace en la tele, miedo a perder lo tuyo. Y no despiertas cuando siempre de tus sueldos sacan pa' lo suyo. Intuyo que no te apañan, pero te hacen entender que tu drama es menor que otros por la pantalla. Esto se mueve y se oculta con programas que nublan. Tu opinión te asustan dándote la culpa. Es fácil dominar las masas educando, mientras tu casa el hambre amasa la intención de quien te está robando. Nadie se para acá, te miente, tu país no crece, solo remece el mercado por los intereses. No estoy ni ahí, ya no lo aguanto. Hoy es el día para explotar el mundo y sus cadenas y construir los cambios. Ellos dirán lo que está bien o mal, dirán qué cosas sirven y quién te mata la moral. Te hacen dudar y dar rabia a otros es normal, mientras roban todo y te amarran con su publicidad. Yo quiero un cambio donde todos crezcan juntos y no morir a cambio de algo que te frena el mundo. Basta de esta mentira, basta de dar tu silla, hasta que ya no quede ni uno, vamos a dar la vida. Oye, mira, ellos no quieren cambio pa' no perder poder, y por poder cambiar tu mente pa' robar y destruir tu ser. Ellos dominan su argumento, tienen la condición de hacer que el resto trae conflictos con los movimientos. No hay mañana, no eres nada, confía en sus lágrimas reflexivas y a tiros te meterán sus balas. Hacen zapping como en Calama o Patagonia, así te muestran terrorismo y no la verdadera historia. Es el control maquinario que existe, un pueblo sumiso y conforme, y acá nadie vive triste. La tele muestra varias aspiraciones, muestran lo que quieren mientras transforman todos tus valores. Ellos ya saben dónde controlarte, te hacen ser parte de algo pero no debes quejarte. Saben que existe un cambio, saben que te se crea, pero un pueblo retrocede si no sabe con quién pelea. Ellos dirán lo que está bien o mal, dirán qué cosas sirven y quién te mata la moral. Te hacen dudar y dar rabia a otros es normal, mientras roban todo y te amarran con su publicidad. Yo quiero un cambio donde todos crezcan juntos y no morir a cambio de algo que te frena el mundo. Basta de esta mentira, basta de dar tu silla, hasta que ya no quede ni uno, vamos a dar la vida.